Para ser bien franco, yo dudé de hacer uso de la palabra. ¿Y por qué dudé de tomar la palabra? Porque ustedes mismos, con la reacción cálida y simpática, ¿ah? Porque a mí, producto de circunstancias de la vida, se me asocia con el tema del baile nacional. ¿Ya? Podemos discutir si fue bien bailado o mal bailado, pero lo que está claro es que nadie se olvidó. Pero quiero decirles de la misma forma y con mucho respeto que después de ese acto fallido, porque fue un acto fallido, ¿ya? Está bien, muy bien, se agradece el cariño. Yo incluso tomé clases de cueca. No se notó la diferencia, como diría el presidente Senado. Y yo veo jóvenes bailando, veo jóvenes practicándolo, veo la cueca urbana, y yo siento que hay un renacer. Y eso es gracias, y no es otra forma, a la persistencia de innumerables grupos folclóricos en Chile. Esto lo apoyo con muchas ganas. Nadie habla de no integrarse al mundo, pero uno tiene que también fortalecer lo que tiene. Porque a medida que uno se fortalece con lo que tiene, se puede parar frente al resto. ¿Ya? Y creo que esto es parte de nosotros con muchas otras cosas. Y la cueca, por lo menos en mi caso, que hace 10 años que tuve esa participación que quedó grabada a fuego en el inconsciente colectivo del pueblo chileno, que fue esa cueca, le he tenido mucho respeto, por la cual créanme que si hubiera bailado entonces como bailo hoy, no hubiera sido noticia. Muchas gracias.